Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata. Toda la semana estaremos aquí en el Teatro Auditorium, hasta el viernes, inclusive a la medianoche, gratis. Sí, claro. Hay que venir y listo, plena Rambla de Mar del Plata. Señoras, señores. El sábado estaremos en el Palacio Unzué, también a la medianoche. Palacio Unzué, que queda ya en la Plaza La Perla. Y el domingo, el Sexteto Cabernet estará aquí a las 22:30 en la bodega, ahí abajo. Y ya están en venta las entradas, que no veo por qué no han sido vendidas en su seguridad. Aún. La gente acá. Bueno, cuando salgan, no, mañana van a comprar entradas para Cabernet. Claro, incluso mañana serán vendidas entradas, algunas entradas en forma violenta. Forzada. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Y la ama de casa es también un ser humano, ajá, o poco menos, nuestra antigua y clásica sección, con muchísimos consejos, muchos, breves pero muchos. Qué lindo. El primero es, ¿cómo hacer para no morderse las uñas? Morderse las uñas es de las peores actividades que un ser humano puede desarrollar. Uh-huh. Acá dice, estéticamente, señora, es muy feo llevar las uñas mordidas. Sí. Usted saca la mano del bolsillo y todos comprenden que usted tiene las uñas mordidas. Lo que es peor, no saben. Cuando uno ve una uña mordida, sí, no sabe si el tipo se la ha mordido él mismo. O si se la hizo morder. O si se la hizo morder por un conocido. La gente de dinero, claro, hace eso, claro. La gente de dinero, que tiene este desagradable vicio, suele financiar a un señor, a un comedido, a un falto, un empleado que le muerde las uñas. Alberto, muérdame las uñas. Pero no, señor, la compulsión, casi el placer, está en morderlas. Bueno, sí, entonces muérdasela usted. No, bueno, pero y no en que también sea mordida. También puede ser, tiene razón. La compulsión y el placer están en mandar para algunos, señor. Pero dice, ya no se trata solo de una cuestión estética, porque lo feo que queda una uña mordida es algo que yo no sé decir. Sí, repugnante. Sí. Eso. ¿Usted se da cuenta cuando su novia, pongamos por caso, tiene la uña mordida? ¿Cómo diferenciar una uña mordida de una uña cortada por un pedículo? Bueno, por ejemplo, si la tiene en serrucho... A la novia. La uña. Si usted, cuando su novia lo acaricia, lo raspa... Es que no es su novia. Es que se come las uñas. Ah, y entonces es ahí donde hay que decírselo. O si la tiene... Nada, bueno, usted lo deja pasar, después se casan y vienen hogares desdichados. Por eso. No, el momento que usted descubre que su novia se morfa las uñas... La deja. Usted le dice... A tiempo. ¿Qué le puede decir? Me estás raspando. No, eso no significa nada. Me das asco. No, yo creo que hay que decirle, confesá. No, confesá no. Sí, confesáme, tenemos que decirnos todos, todos, fulana. Sí. Si no me llamo fulana, me llamo... No, pero usted le dice, Beatriz... Te comé las uñas, te comé. Bueno, no, pero lo tienes que decir de otra manera porque es un problema. Entonces le dice, Beatriz, si vos tenés algún problema, un inconveniente, algo que te esté poniendo ansiosa, sí, que haga que te estés comiendo las uñas. Sí, mirá. Resulta que ando con otro. Hablemoslo, ¿viste? No, que hablemoslo. El asunto es que... Hablemoslo. ¿El otro tiene que estar o no? No. Usted la puede sorprender infraganti, porque el que se come las uñas... Claro, sí, tiene razón. Ese es el momento. Espíela. Espíela y la va a ver durante largas horas, y cuando la mina tenga la uña bien en la boca... Sí, como un ratoncito. Sí, claro. Así. Abre la boca, sí. Abre la boca, no. No. Abre la puerta y aparece, y le dice, ajá. Así que con otro. Y ella le dice, le estoy atando la retranca. No, en general, al verse descubierta la comedora de uñas... Sí. ¿Qué hace? Simula estar haciendo otra cosa, como claro, mandándose simula los dientes. Eso. Dice, oh, mira, o se acaricia, pone chifla. Una mano. No chifla, señor. Pero usted ve, hay algunas que tienen la uña por la mitad, o sea... Le falta la falange, señor. Carne afuera. Carne, sí. carne. En carne viva, mitad de la falangeta. Acá dice... Por la cara, claro. Las puntas de los dedos quedan muy desprotegidas. Claro. Ah, y por ahí viene cualquier... Sí, abusador y no le puede... duele tocar timbre a la mina. Sí, sí. Se hace tocar el timbre por otro. Sí. El mismo que le mastica. Siempre es muy peligroso tener una novia que se haga tocar el timbre por otras personas. Sí. No falta el abusador que le ofrecen el dedo y se toma la mano. Dice, bueno, los dedos están muy desprotegidos. Sí. Este mal hábito, ¿cuál? Este programa, sí. Se adquiere desde muy temprana edad. Uh-huh. Sí. Y para evitarlo se puede aplicar limón o ajo en alguna parte. En los dedos. En alguna parte del cuerpo. En las uñas probablemente. Sí, o en los dientes. Todas las mañanas. Tiene que ser la mañana. Mucho peor. Eso conviene dormir con el limón y el ajo abajo de la almohada. Así usted no se olvida. Mata, no, se levanta, suena el despertador, tranquilamente, saca un limón y le mete el dedo adentro. O pero después su novio llega y le dice a ella, además de comerte las uñas, tenés aliento a ajo, ¿qué porque cae? Se lo pasa por los dientes, sí, las uñas con ajo. Lo mejor es atarle las manos directamente. Lo mejor es pelearse con esa novia, sí. Me parece. Bueno. Ojo con la uña. Y con la novia, ojo. No, sí. Digo, en general es muy subestimada la salud de la uña. Es una parte del cuerpo que no atendemos, que sí, la verdad. Crece sola... No hay mucho para hacer. Sin embargo... Sin embargo... ¿Vio? Sí, muy bien, ya sabía el señor acá. A la uña se la fortalece ¿con qué? Con, por ejemplo, guantes. Con tesón. No, con tesón no. Con calcio. ¿Qué le dije? ¿Viste? No, espere. Con calcio. ¿Y de dónde sacamos calcio? El calcio? Son dos preguntas retóricas. ¿De dónde sacamos el calcio? ¿De dónde sacamos el calcio? Claro. ¿De la pared? La leche. Perdón, no es que tenga que poner las uñas en... Sí, en leche. No, en remojo. Yo he visto... Y después se las chumpa en lugar de ponerse. Con vainillas. En vez de mojar vainillas en la leche, moja directamente los dedos, va a la lechería y pide una leche, pide las vainillas para disimular. Claro. Tráigame una leche con vainillas. Entonces cuando nadie ve, en vez de meter la manilla, mete el dedo. Y que a los pocos días la uña lucirá hermosa, impoluta. Sí, claro. No, señor, se la toma. ¿La leche? Y claro. ¿Puedes meter la uña ahí adentro? Estás loco, vos andás a ver qué anduvo haciendo, etcétera. Se la toma antes y le crecen... ¿Usted ve cuando a una persona le falta calcio? Sí, no tiene uñas. La uña. No tiene uña, ¿no? Claro. Le pide, bueno, sí, algo... Dedo, desnudo. Sí, a mí me da no sé qué. No, usted le dice, yo tenía un amigo que no tenía uñas. Sí. Y le daba mucha vergüenza. Y me imagino. Incluso se puso de novio con una chica y nunca se había sacado los guantes. Andaba con guantes, porque... tipo. Tenía miedo que a la chica le molestara. Claro. ¿Y no? ¿Cómo que no le va a molestar? A ella le faltaba. Pero señor... ¿Y si le pica algo? Bueno, para eso se puso de novio. Hay rascadores, además, señor. No, lo que sí, hay son... Uy, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes? Son uñas postizas. Ah, sí. Se pegan. Esculpidas. Se pegan, ¿no es cierto? No esculpidas, pegadas. Ah. Pero está bien pegado, porque... Sí, a mí bien me... pegado. No, bueno, también usted... Sí. Unos guitarristas, no puede. Ah, no. Un colectivero, sí, tampoco. Porque en medio del tango se van a saltar las uñas a la primera fila. Y después son reliquias el día de mañana, claro. Claro. ¿Cuán pegadas se quedan? ¿Qué muy querían? Pegadas, tienen que estar muy pegadas. Cosidas incluso. Incluso la uña postiza tiene una ventaja, que es que no crece. Claro. Entonces no se las tiene que andar cortando ni nada. Pero señor, se ensucia. Ojo. Sí, pero mire, yo compré uñas postizas aquí en su local. ¿Unas qué? Uñas postizas. Sí. ¿Usted no vendía uñas postizas? Sí, sí. Sí. Buenas tardes. Pero mire, me vendieron... Mire lo que es esto. Me vendieron todos de pulgares. Ya me parecía. ¿Quién lo atendió? el señor me atendió. Sí, señor, nadie es perfecto. No. Yo le vi las todos manos... pulgares. Mire lo que es esto. Tengo todo redondo. Va a estar mucho más cómodo así. Por ejemplo, para hacer dedos. Sí, no, pero tiene razón. No teníamos, Ramón, no teníamos más. Sí. Le vendí las que había, señor. Bueno, mire, aquí tenemos... Llegaron, anoche entraron. Claro. Anoche me entraron nuevas. Y ¿qué? Estas me entraron anoche. Ah, esas son... ¿viene por juego? No, no, seriamente. No, sí, pero... Usted puede ser por juego, por... Cada uno hace lo que quiere con lo que le vendemos, señor. Una postilla. Aquí tienen, ¿ves? Y aquí está. Pulgares, sí. Índice, mayor. Anular. Anular y el otro. No. El que se lo comió, es el pícaro gordito. Ah, no, el otro, el chiquito. Lamentablemente no tenemos índice. No. Oh. Está en falta el índice. Y pero es el que más, es el que más sale. Está saliendo. Por no decir lo contrario. Por eso el que más sale, el índice... vio cómo es la gente, el índice y el del medio, ah, son... es una cosa que llegan las fiestas y se agota. Pero mire, le vendemos el anular. Sí, pero y es parecido, señor. Y es parecido. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién va a andar mirando en el dedo? No. Y decir, este no es el índice. Bueno, usted no, se llevó los 10 pulgares y no se dio cuenta. No, mire, ¿cómo le va a poner el dedo delante de los ojos? Claro, está bien, pero mire cómo tengo el mayor yo. Mire, mírelo. ¿Qué? Mire cómo tengo el mayor. ¿Los nenes? Ah, el nene sí. Oh, no, señor. ¿Qué tiempo tiene? El dedo. Ah, el dedo, discúlpeme. ¿A usted le parece que acá puedo poner? Pero usted tiene todos los dedos iguales, señor. ¿Qué? Fíjese, parece un oso. Los dedos de la misma, del mismo largo. Y no sé si decirle que es una bendición. Bueno, más bien es una malformación, pero bueno. Claro, entonces le queda bien cualquier uña a usted. Yo por eso le vendí los pulgares. Claro, con razón, Fabricio le dio. Sí. No, pero Fabricio. Fabri, podés decirle. Fabri. Hola, Fabu. Sí. Néstor. Sí. Sí. Escúchame, es más ancho el pulgar. Mire el pulgar que tengo. Son tres dedos, me dicen. Pero tres usted dedos. Lamentablemente no lo puede comprar del mismo juego porque tiene otro tamaño. Claro. ¿Cómo va a ser otro tamaño? Acá se lo vendemos individualmente, pero hay algunos comercios que solamente le venden el juego, le venden los cinco. Y es un problema porque usted quiere un dedo solo y se tiene que comprar. No, todo eso. Por ahí, un dedo solo compra cinco. ¿Qué hago con los otros cuatro? Bueno. Es un desperdicio. No, mire, lo otro que tenemos son uñas a medida, se las hacemos acá. Usted le ponemos la uña grande, que es esta, sí, y después se la comemos. No, pero señor, eso es horrible. Es para usted. Además, discúlpeme. ¿Usted se la come la uña? Sí. Claro, porque acá empezamos a hablar de esta desagradable costumbre. Sí. Pero hay gente que se come las uñas postizas. ¿De las postizas? Sí, claro. ¿Por eso? Por eso nosotros vendemos aquí estas uñas de mazapán. Con distintos gustos. Con distintos gustos. Peppermint. Y viene a limón, a frambuesa, frutos del mar. Y ajo. ¿Frutos del mar? Y dedo. Uña propiamente dicha. ¿Cuál es el gusto del dedo? A la gente le gusta el gusto. El gusto natural, claro. No, el dedo no tiene gusto. Depende, usted no ha probado mucho, se conoce. La uña tiene gusto a calcio. Tiene gusto a calcio, parecen pastillas de vitamina C. Pero no, señor. Yo quiero que me la venda con garantía, eso sí, porque no quiero otra vez el mismo chasco. ¿El mismo qué? No vendemos chascos acá, uñas vendemos. ¿Sí? Porque... Antes vendíamos chascos, sí. Teníamos bombitas de mal olor. No, ¿y qué cambió de rubro? Sí, me más quedaron algunas. ¿Quiere? No, señor. Fíjense. Saque eso de acá porque se va a romper. Se hace estallar con la uña. No, y le pido alguna garantía porque... Para la bombita de mal humor. No. De mal humor. Tenemos, sí, bombita de mal humor. Fíjese, usted las tira en el aula de la facultad, por ejemplo. Y estalla el mal humor. Empieza el mal humor y todo. Con él la seriedad académica. Era hora. Las usamos para levantar el nivel. No, yo sí necesito algún tipo de garantía porque yo soy un cliente habitué, ¿no? Sí, sí, yo le tenía vista las manos. Y la primera... ¿Cómo es el nombre, me dijo? ¿Habitué? No. Augusto Habitué. Sí, lo vi medio francesado. La primera camada que llevé, me vinieron muy en garra las uñas. Ah, sí. Un poco depredadoras. Pero esos son sus propios dedos, a lo mejor más que la uña. Sí, sabe que le iba a decir pero eso. En garra, usted dice que estoy como... parezco un aguilucho, me dicen ahora en el barrio. Sí, sí. Efectivamente. ¿Usted tiene sueños, así sueña, muchas veces que es un águila? ¿Sabe que ahora que me lo dice? No, no, ahora que se lo digo no vale. No. No, pero ¿cómo? Tiene que soñarlo de antes. Porque pero uno siempre, no sabe, el sueño acá, es difuso. Acá en este programa siempre es ahora que me lo dice. Claro. Y la gente sospecha que usted no soñaba con Águila, que lo dijo para que el programa resultara funcional. Usted va a un columpio y tiende a pararse en él con las manitos agarrado así. Claro. Bueno, para sostenerse, sí, señor. Uno es lo que más. Entonces, a lo mejor usted efectivamente tiene algo de Águila. Todos tenemos algo de Águila. La verdad que sí. De Águila y de ratón. La prestancia, la estirpe. El ojo. El ojo. Ojo de Águila. Usted sabe que el águila puede ver, por ejemplo, una tortuga desde 6 kilómetros. ¿6 kilómetros? Usted, por ejemplo, trate de hacerlo. Por ejemplo, acá empiece a decirme. ¿En qué lugar, aquí, 6 kilómetros a la redonda, hay una tortuga? No puede, ¿cierto? No. Muy bien, el águila sí. Pero no, escúcheme. Si usted fuera un águila, inmediatamente me diría, ya. Iría inmediatamente volando. Y la acción a la palabra, en el caso del águila... Poco. Poco. Va y se come la tortuga. El águila no puede ver una tortuga 6 kilómetros. O sea, 6 kilómetros. Para incluso arriba. La ve solamente a 6 kilómetros. ¿Qué? ¿Y a 5 no la ve? A 5 no la ve y a 7 tampoco. De manera que el punto más peligroso, si usted es tortuga, para quedar a merced de un águila es cuando el águila está exactamente a 6 kilómetros. Mire, si yo fuera tortuga me río de Janeiro estando a 6 kilómetros, porque si el águila se acerca, no me va a ver apenas intente acercarme. Señor, es muy sencillo. No, pero ya una vez que la vio, la vio. Ah, no, no vale. No vale. Y más tratándose de una tortuga, que el águila apunta y más lejos, más cerca le pega siempre. ¿Cuánto se va a alejar? Bueno, este no era sino el primero de muchos temas. Ah, sí. Ah, caramba. Hemos llegado casi al final de las uñas. Esto. Pero bueno, está correcto. Ya muchas personas llaman agradeciendo. Sí, señor, es un tema que los medios no tratan. Haciéndose dejar por otro también, ¿no? Sí, tengo acá otro problema de otra índole, que es... Me voy de vacaciones, ¿qué hago con mi gato? Ah, ya, olvídese de las uñas ahora. Sí, bien. Para eso tiene gato. Acá dice... a los gatos les lleva cerca de 2 semanas adaptarse a un nuevo ambiente. Pero si yo lo dejo en mi casa, ¿qué ambiente? Claro. El hábitat, cambia el hábitat. Además de que es un animal bastante independiente en comparación con un parásito, por ejemplo. No. El gato extraña menos que el hijo cuando uno se va de vacaciones. Dice, por eso, si usted se va de vacaciones por un fin de semana, es conveniente que lo deje 2 o 3 recipientes con agua. Un dispenser, ¿qué es un dispenser? Un señor que vende cosas, claro. Automático de comida y 2 cajas con piedritas preparadas. ¿Dos? ¿Para 4 días 2 cajas? Si me compro todo eso no me voy de vacaciones. Si viaje por una semana, o 2 semanas, o un mes, bueno, tírelo. No, no, ¿cómo tírelo? Llévelo al botánico. Qué tanto ni qué tanto. El gato yo no. Creo que lo mejor es que lo lleve con usted al gato. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Venía a preguntar, ¿esta es la compañía aérea Fénix? Sí. Bien, tengo que viajar a París. Y como mi gato no se adapta fácilmente, me lo voy a llevar conmigo. Bueno, lo puede llevar, lo lleva en bodega. ¿En bodega? ¿Cómo, dónde vive un avión con bodega? Sí, todos los aviones tienen bodega, ¿no? ¿Tienen bodega? Claro, pero, claro, ahí ¿para ya... qué? Para guardar las cosas. ¿Guardan vino allí? Claro. Toneles de vino. ¿Para qué? Para tirarlos en caso de emergencia. Para que actúe cabernet, claro. No, señor, ahí llevamos su valija, los cargamentos. ¿Cómo van a meter mi valija llevar junto con los gatos, señor? No, los gatos van a llegar con un olor. Claro. No me dejaban entrar en el hotel. Los gatos están en un lugar aparte, pero en el área de bodegas, que está presurizada, porque si no, los gatos también... revienta. Claro. Esa era la idea. ¿El gato, claro, qué pasa con el avión si no está presurizado? Como las pelotas. Sí. Ajá. A mí, escúchame, a mí háblame bien. No, no, pero... sí. Porque yo te estoy preguntando bien. La pelota. Si no sabes tratar a la gente, dedícate a otra cosa. Compañía errante, esta, claro. Sí. Usted lleva la pelota inflada. ¿Para qué? ¿Para qué? El gato, por ejemplo, voy a llevar. Bueno, pero si usted es un ejemplo, le digo, yo como titular de esta línea aérea, usted, porque hay gente que viene con las pelotas infladas. Sí, sí. ¿Esta es la sesión quejas? No, señor, yo me ocupo del check-in. Y sí, después la gente se queja, porque yo le digo, no puede subir con la pelota inflada, se la tengo que desinflar. Ah, y el gato también le revienta. Porque arriba le revienta la pelota, se le infla más. Sí. Y le revienta. El gato lo mismo. Sí, se le infla. Lo mismo que si fuera una pelota el gato. Bueno, sí, yo sí lo pateo cada tanto. No. Yo no es que sea. Hago un jueguito. Una vez estaba en un viaje, en una aerolínea que no era esta, por eso ahora cambio de aerolínea. Sí. Sí. Y sentíamos, veníamos en medio del viaje y por ahí de la bodega se oye una explosión. ¡Bum! ¡Bum! Y dijimos, ¿qué pasa? Sí. Un motor. ¿Qué? Y entonces vino la zapata y nos tranquilizó. Le dijo, no, son los gatos que están explotando. Esa es la explotación animal, muy bien, claro. No, señor, nosotros tenemos cuidado especial para los animales. Sí, se viajan con personal especializado que los está mirando. Ah, no, a mí eso no me gusta. No me gusta porque me lo reseca el gato. Me está mirando continuamente. No me miran a mí, van a mirar al gato. Pero dice que dejen al gato tranquilo y me vengan a atender. Pero usted no necesita que lo estemos mirando. ¿Cómo sí? Como una criatura. Porque soy el que garpa. Así sí, que pero a mí, no al gato. A ver si el gato te va a dejar tomar a ver si necesito un sándwich o algo. Pero eso le pregunta a nuestras aeromosas. ¿Al gato? No, a usted. Lo van a atender. Usted, mire, si usted necesita algo, aprieta este botón. A ver cuál. A ver. No, ese no. ¡Pero le dije que ese no! ¿No ve la figurita de la aeromoza? Lo lamento mucho. Bueno, tiene que apretar ahí, cuando necesita. Último asunto. A ver. Lo del gato está solucionado. Sí, no, ¿de qué manera? Y sigue, ahora ya no tengo ese problema. Se reventó. Adiós a los malos olores. ¡Adiós! ¿Qué tal? Muy breve es este informe. Lugares donde puede haber malos olores. Todos. Aquí. En los placares, dice, nunca guarde la ropa mojada. No. En los placares, no. No. Porque hay gente que lava la ropa y en vez de secarla, yo, por ejemplo. Sí. Sí. En vez de secarla en la soga, que sí, no tengo soga, pues tengo un departamentito cerrado que bueno, pero ni ponga siquiera una tiene ventana. ¿Cómo tengo, no tiene tengo, ventana? No, tengo pegado ahí un papel con un dibujo. Bueno, sí. Y una cortina, y cuando viene la mina abro, se ve una vista al parque, digo, ¡ah, el parque! Pero no diga es nada. Claro, porque no lo vi el parque, dice, a la entrada. Bueno. No, es que esta ventana, etcétera. Bien. Y entonces tengo que colgar la ropa dentro del ropero. No, pero ¿y dónde la va a colgar? La mina va a estar todos los calzoncillos colgados ahí, no. Los meto dos en el placar, los meto. Sí. Pero escúcheme, usted no puede colgar los calzoncillos mojados adentro. ¿Y cómo lo seco, señor? Porque le queda el olor ¿de qué? ¿Qué? A humedad. Y bueno. Y, pero mejor que huela la humedad. Y concentrado. Bueno. Además le hace crecer hongo eso, ¿eh? Ah, qué interesante. ¿Usted no se fijó? Entonces, bien. Con razón. Dice, en los placar, en la ropa también puede tener olor usted. Sí. A mí me pasó. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un día yo tenía olor en el bolsillo. ¿Y cómo sabe que tenía olor en el bolsillo? Porque lo sentía. Pero fue un accidente. Yo fui a una casa de una señora y me sirvió queso Rockefeller. Roquefort. Ese. Azul. Sí. Queso azul. Un queso lleno de gusanos. Sí, sí, lindo. Muy rico. Queso. Bueno, casi. Muy intenso el queso, casi se me escapa. Y como a mí no me gustaba el queso, para no comérmelo me lo metí en el bolsillo. Pero señor, es muy delator. Y me olvidé, pues, sí, ¿no? Una cosa, la vida moderna con sus complicaciones. Bueno, me olvidé y quedó ahí unos cuantos días. Después lo saqué. Y yo ya estaba tan acostumbrado al olor a queso Rockefeller que no sentía su intensidad. Claro. Y fui a ver a mi novia. Debe haber sido aquella la mujer de mi vida. Yo la amaba mucho, ¿eh? Sí. Pero mucho, mucho. Ya la amaba de un modo que ella estaba harta, ¿no? Claro, suele ocurrir. Y yo la llamaba a las 4 de la mañana y le decía, te amo. Bueno, dice, está bien, que yo después ya, incluso antes de que yo le dijera nada, levantaba el teléfono y decía, Fini, y la qué amor intenso. Sí, bueno, sí. Y aquel día entré y ella se me acercó y se desmayó. ¿Por el olor? Por el olor, sí, no va a ser, a Rockefeller, claro, que yo tenía. ¿Y usted cómo supo que era por el olor? ¿Cómo supe que era que se desmayó? Porque ella me lo dijo. No, pero ¿cómo se lo va a decir? Cuando volvió en sí, después yo estaba pegándole en la mejilla, ¿no? Pum, sí, pum, pum. Pegándole en general. Que se, dice, me dice, ¿qué es ese olor? Me dice, y se desmayó de nuevo. Ahí supe que era el olor. Y el saco lo tuve que enterrar. Rosa. Pero lo hubiera tirado prendido fuego. Lo enterré en el botánico. ¿Por qué en el botánico? Porque vivo enfrente. Ah, bueno. Yo había ido a llevar el gato para irse de vacaciones y ya que estaba. Claro, claro. Mire, sí. Bueno. Ahora, ¿y usted eso lo enterró allí? Lo enterré, sí. Incluso lo estaba enterrando y siento alguien que me dice miau. me doy vuelta y reconozco al gato que dejé cuando fui a París. Ajá. Ah, patrón, así es una me señal. Reconoció, ¿eh? Me hizo. Así me hizo. No, no. No le puede hacer ese gesto un gato. Y se fue, y se fue. Y se fue. ¿Cómo se fue? Oh, Michi, Michi, le dije. Sí, sí, sí. Linda ciudad París, ¿no? Y se fue, claro. ¿Y por qué le dijo Michi, Michi? Que era un gato. Bueno, sí, pero. Se sí, dice, cuida, claro. Dicho, chiquito. No, bueno. Pero usted no se. No el gato me despreció, pero más me despreció mi novia, que ya a estas alturas. Ya incluso me había dejado antes de salir del hospital. Sí. ¿A qué hospital fue? La ¿cuándo fue? Bueno, para que volviera en sí después del desmayo. Ah, la llevaron. La tuvimos que llevar al hospital Pirovano, yo la dejé ahí. Y cuando la fui a visitar, con un ramo de flores, ella. Me hizo sacar por la fuerza pública. Está bien. Y no la vi más. No, bueno, historia me quedé tan triste. Sin esa mujer y sin el gato, que mucho no me importa porque bueno, es el mismo claro. gato que yo había dejado para ir a París. Y pero, sin, usted, pero sin el saco se quedó además, ¿no? Que es lo peor, sin el saco. Y sin el saco, que era un saco que. Era un saco. Pero usted no escuchó hablar de la máscara olorosa. Cuando ¿es una película? Tiene... una película, sí. Es tremenda, yo la vi. No, señor, cuando uno trabaja. Tiene. No, no diga quién trabaja. Sí, pero sí, es exactamente. Cuando uno quiere enmascarar un olor, sí, porque no se lo puede sacar, le pone otro olor arriba. Ah, sí, sí. Y con entonces, los porque... dígamelo a mí. Hay perfumes que neutralizan esos el malos otro, olores. Claro, claro. Entonces compra un neutralizador de olor. El de Roquefort se va con. Buenas claro. tardes. ¿Tiene neutralizador de olores? ¿Cuál es el que tapa todo? Pescado. Bueno. No, el queso Roquefort. Pausa.